no es físico, pero de algún tipo a Aznar, ¿no? Es la primera vez que me lo dicen. Me hayan dicho otro tipo de cosas, igual más, no sé, más sugerentes. Pero igual está bien, ¿no? Tocar los abdominales, sí. Pero bueno, total, que la idea no es utilizar la autoridad de Aznar, de momento voy a seguir en este flow, y lo que os comentaba antes, si os parece, yo creo que el asunto de trabajar ahora, vamos a seguir trabajando en grupos, y la idea es poder cerrar el diagnóstico, esto que en algunos casos ahora ha quedado más abierto, menos, más sintetizado, menos, con acumulación de cosas o con líneas ya marcadas, pero hacerlo de tal manera, si os parece, que lo que se ha dicho en el conjunto lo tengáis en cuenta. Es decir, que podáis cerrar el diagnóstico trazando algunas líneas, algunos lugares comunes, haciendo ese ejercicio en el que... ¿Perdón? Bueno, ahora déjame que cierre. De intentar concentrar esas ideas que a lo mejor expresadas con otros lenguajes o expresadas de otra manera, creéis que pueden tener un diagnóstico compartido, ¿vale? Sería interesante, yo creo que, en fin, ahora hemos hecho como mucha acumulación de frases, de ideas, unas más estructuradas, otras menos, pero sería interesante que luego se pudiera expresar de manera como muy sintética. Si queréis, yo en mi, o sea, sin tener grupo y sin tener demasiada legitimidad para marcar de qué se va a hablar, yo, bueno, tengo sinceras intuiciones de qué se está hablando en conjunto. Creo que no es nada nuevo que los diagnósticos al final, que tienen que ver con la producción cultural, vengan determinados por esa idea, ¿no?, de la cultura convertida en un recurso, ¿no? La cultura convertida en un recurso que tiene que funcionar, tiene que responder a una serie de indicadores políticos, económicos, y que la cultura ya nunca va a ser algo que se pliegue en sí misma y que se justifique a sí misma o que vaya a generar, en fin, un enaltecimiento del espíritu, etcétera, ¿no?, que era como la conocíamos, sino que en este periodo, que no comenzó ayer, pero que ahora palpamos de manera mucho más clara, la cultura se comodifica, ¿no? Se convierte en un recurso que sirve en el fondo como pretexto y en cierto modo muchas cosas de las que se han hablado que tienen que ver con equipamientos, con cómo eso determina la producción, con industrias creativas, con economización de la cultura, con cómo hay una serie de estructuras más densas que son las instituciones que determinan cómo va a ser o no, si queréis, las políticas públicas, etcétera, tienen que ver, ¿no?, con esa, en fin, esa síntesis de entender la cultura como recurso. No como un producto, no como una mercancía, que eso, en fin, no tiene por qué ser malo y hacía tiempo que venía siendo así, sino como un pretexto que responde a una serie de indicadores que la sistematizan y la comodifican y en el fondo la subsumen, ¿no? Como digo, esto es una visión personal, particular, y que no tiene por qué determinar en absoluto lo que cada grupo va a hacer, pero si queréis tomarlo a modo de, en fin, de ejemplo, ¿no?, a este tipo de síntesis me refiero, ¿no? Una síntesis no quiere decir que sea corta, una síntesis quiere decir que tiene la capacidad, ¿no?, de generar no una acumulación, sino una mirada transversal sobre lo que se ha dicho y bueno, en fin, generando cierta tesis y cierta antítesis de donde aparece la síntesis. En fin, este es un poco el plan, cerrar diagnóstico e intentar hacer ese tipo de síntesis y de basada en los lugares comunes. Esto nos llevará a que, probablemente no de manera expresa, pero que entremos ya en la parte de estrategia, en la fase 2, y de alguna manera capacitarnos para mañana entrar en la fase de proyecto, entre comillas, porque igual lo de proyecto también puede generar esta idea de que tiene que ser algo muy concreto y no tiene por qué ser así. Ante todo pensemos, y esto lo digo así en general y también lo interiorizo, que estamos en es una ficción, es decir, pensar que en 2 días, 4 horas cada día, vamos a sacar, en fin, un estado de cosas y un análisis así como muy sesudo o muy, al final, implementado de manera práctica, es una ficción. Pero bueno, creo que más o menos todos y todas sabemos jugar a ciertas ficciones y la ficción no quiere decir que sea un teatrillo, en el sentido de que sea una especie como de placebo que quiere sustituir a la solución, sino que una ficción puede ser algo productivo también. Pero, como digo, en 8 horas, sinceramente, es imposible. Y en ese sentido, me gustaría que fuerais generosos y generosas con el resto y que pensarais que esa ficción va a hacer que nos acerquemos unos a otras. Yo he estado en muchas sesiones de este tipo, que han durado muchísimo más, y de hecho que tienen que ir directamente con él. Muchas cosas se han comentado aquí con el sector cultural, y hemos estado dos semanas seguidas y sinceramente tampoco hemos podido llegar a ese tipo de síntesis. Por lo tanto, creo que si hacemos ese ejercicio puede ser productivo. Cerrar diagnóstico pensando en una síntesis que acumule o que pueda interpelar a los lugares comunes, de manera crítica, de manera concentrada, es decir, absorbiendo lo que se ha dicho, o poniendo énfasis en un tema que a lo mejor el resto han tocado y que el grupo consensúa que efectivamente es potente. ¿Hay dudas sobre esta cuestión? La línea estratégica. La cuestión relacionada con la línea estratégica que tenemos que empezar a meterle mano hoy, la parte de diagnóstico, yo creo que más o menos podemos intentar hacer, aunque sea un cierre provisional, pero la apertura de esa cuestión de la línea estratégica convendría igual perfilarlo un poquito más para que podamos optimizar el tiempo. A ver, yo lo de la línea estratégica en el fondo tiene que ver bastante con lo que estoy diciendo. Es decir, si hablamos así en genérico de un diagnóstico de un sector con todas sus singularidades, etcétera, es muy difícil y como digo, hay una agenda muy grande, ¿no? Y que probablemente toque demasiados temas. Esa capacidad de síntesis de tocar dos, tres líneas que creamos que son realmente las que podemos sacar de ese diagnóstico, ya de alguna manera dibujan esa estrategia, ¿no? O sea, ¿qué gafas nos ponemos y dónde ponemos el foco para ahí poder desarrollar ese proyecto, ¿no? ¿Alguna duda sobre lo que vamos a hacer durante el rato que queda? Para cerrar el diagnóstico, quizá lo ideal sería, los que no lo hayamos hecho como nosotros, el DAFO, ¿no? Y me entiendo que después empezar con la otra parte, ¿verdad? El que quiera utilizar una de las metodologías, ya sea la de recurso, comunidad, modelo de gobernanza o la del DAFO, estupendo. Quien quiera utilizar una de esas metodologías, estupendo. Si cree que realmente puede ser productivo para esta fase, estupendo. El que quiera utilizar otra, y cuando digo otra, quiere decir que a lo mejor la mesa, los papeles y los bolis se quedan cortos, estupendo también. Mientras tengamos ese horizonte claro, creo que cualquier fórmula será adecuada. Y evidentemente hay una determinación, que es trabajar por grupos y de alguna manera respetar la estructura de relator, moderador y metodólogo aznariano. ¿Alguien tiene alguna duda más? Más que una duda, sería creo algo que hace falta con respecto al diagnóstico, que me parece que estamos muy centrados en identificar como el panorama actual las condiciones, digamos, del medio, pero no he escuchado demasiado al respecto de las necesidades o los deseos que tenemos. Entonces me parece que es súper importante para llegar a definir líneas estratégicas, saber cómo nos planteamos nosotros qué es lo que queremos y qué deseamos, qué necesitamos. Yo creo que esto ya es un tema de la mesa, es decir, yo creo que... Bueno, si os parece empezamos ya y luego si hay más dudas ya las comentamos de otra manera, ¿ok?